Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Ayer, minutos antes de finalizar el programa, recibíamos información de la Intendencia Departamental de Maldonado diciendo de una importante reunión entre el Intendente Enrique Antía y representantes del grupo Cipriani. Y más allá de que compartimos los contenidos de esa información, creíamos oportuno en este momento y básicamente para poderle poner claridad al tema y las confusiones que puede haberse generado a partir del viernes cuando a nivel de senadores se aprobó la regulación del juego online en nuestro país. Creíamos convenientes poder hablar sobre este tema puntualmente y por eso le agradecemos los minutos que va a destinar a este diálogo al propio Intendente Enrique Antía. Buen día, Enrique, bienvenido. Buen día. Gracias por atendernos. Disculpa que más temprano no enganché la llamada. Bien. Puede pasar. Lo importante es la voluntad de poder contarle a la gente cómo está este tema y, como decía yo, ponerle luz, que es lo que creo que más se necesita. ¿Qué es lo que quieres saber? Quiero saber en qué consistió el encuentro de ayer con representantes del grupo Cipriani y que los oyentes puedan tener la versión que de alguna forma le dé tranquilidad de que en definitiva el tema está encaminado. Muy cortito fue, porque la reunión fue muy cortita. Sí. Antes de ayer llamaron por teléfono para pedir una reunión. Ayer de mañana, a primera hora, yo recibí al representante de la empresa, porque habían largado en la prensa, había salido en la prensa una noticia que decía que estaban reanalizando la posibilidad de seguir adelante. Sí, cierto. Entonces yo lo recibí y les pregunté si eso era cierto o no era cierto. Porque de ser cierto, como teníamos decidido el día primero una reunión en la Junta Departamental, la Dirección de Urbanismo con la Comisión de Obras de la Junta, yo iba a suspender la presencia de la Dirección de Urbanismo. Sí. Si eso era cierto, iba a suspender, porque que vamos a seguir analizando cosas que están en dudas. Y me dijo que no, que esa noticia no era cierta, que a un medio de prensa, a un periodista de un medio de prensa, dijo algo que no es lo que ellos piensan, o que malinterpretó algo de lo que ellos siguen para adelante con el proyecto. Entonces yo digo, bueno, entonces yo puedo decir que ustedes siguen para adelante con el proyecto, sí, puede decirlo tranquilamente, nosotros vamos a seguir para adelante con el proyecto. Si, que se haya aprobado una cosa en el Parlamento que no nos guste y que no era lo acordado, no impide seguir adelante con el proyecto. Yo claramente le dije que, bueno, si todos los partidos se pusieron de acuerdo en una cosa, es algo muy firme, ¿no? Así que van a tener que adaptarse a las resoluciones. Y quedamos en eso, le pedí autorización para decir eso en la prensa, y me dijo, yo ayer ya grabé en Aspen, me dijo, capaz que era en la tarde en otro programa a nivel nacional, yo ya grabé en Aspen y dije exactamente esto, me dijo el doctor Suárez. Bueno, no. Ojalá sea así. Acá no, pero digo, es un detalle, a esta altura es un detalle menor. Lo importante es la certeza, por sobre todas las cosas, de que esto será así. Ellos siguen adelante con el proyecto. Bien. Eso fue lo que... ¿Manejaron los tiempos de cómo sigue esto ahora? No, fue cortito, porque yo tenía una reunión en Garzón, y tenía 40 minutos de viaje hasta Garzón, y hablamos lo imprescindible, ¿no? Y yo quería saber de primera mano si ellos seguían o no seguían con el proyecto. Me dijeron que siguen con el proyecto. Me dijeron, bueno, espera un instante, esperame unos minutos que yo voy a hablar de vuelta, voy a llamar a Chipear y decirle que ustedes quieren hacer público este. Me dijo que sí. Lo llamó y le confirmó a Pinto, a Martín Pinto, que le diera para adelante con las declaraciones mías. Bueno, ¿algo que no te haya preguntado y quieras mencionarle a los oyentes? Sí, bueno, yo estoy esperando, igual que toda la gente de Maldonado, que eso se lleve adelante, ¿no? Es una lástima que todo haya pasado por ahí, la pandemia y todos los atrasos necesarios. Yo estoy expectante con eso. Tengo claro que no es fácil la solución. Está el inversor pronto para empezar. Bueno, yo voy a seguir para adelante con el cronograma, que es, la intendencia ya lo aprobó, lo mandó a la Junta, el nuevo proyecto lo mandó a la Junta, los ediles estuvieron analizándolo y citaron a la Dirección de Urbanismo para el día primero de septiembre, sí, uh-huh. Unos días, uh-huh. Está la reunión, porque la directora de urbanismo está de licencia esta semana, y seguimos para adelante. Cuando se apruebe vamos a tener el panorama, eso sí, cuando se apruebe en la Junta vamos a condicionar una fecha de inicio de obra, porque si no se les caerá el permiso. Bueno, yo repasando la información sobre este tema desde el año 2020 hasta aquí, una de las últimas informaciones, cuando presentaron esta última versión, digamos, de adecuación del proyecto, se publicó en más de un medio de comunicación que desde el momento que se aprueba el proyecto en la Junta, sí, necesitan más o menos unos 6 meses para comenzar. Sí, bueno, yo lo voy a apretar a ver cuánto es el plazo y cuando llegue el momento, hoy tengo que esperar la decisión de los ediles, que tengo que respetarla, claro, ¿no es cierto? Claro. Eso, por eso que no me gusta hablar mucho antes de que cada uno ejerza su soberanía, ¿no? Está claro. Gracias por estos minutos y por ponerle claridad al tema, ¿sí? No, gracias a ti. Muy amable. ¿Ah? Buena jornada. Saludos. Chao. Hasta luego. El contacto era con el intendente Enrique Antía, hablando de la reunión que tuvo con representantes del grupo Cipriani ayer, que da garantías de que el proyecto se va a desarrollar como estaba previsto, y ahora todo lo que tiene que ver con los detalles y la adecuación del proyecto arquitectónico está en manos de los ediles, que el próximo 1 de septiembre se reunirá con la directora de urbanismo, con Soledad Laguarda, para plantearle algunas dudas, algunas consultas aparentemente, y a partir de allí habrá que esperar que el plenario de la Junta Departamental pueda votar y aprobar este proyecto, y a partir de ese momento se supone que se van a marcar los plazos del comienzo real de estas obras. Ya lo dijo Antía, voy a apurarlos para que empiecen lo antes posible. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. En la Universidad CLAE somos un lugar para una nueva generación.